Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Audiencia de la radio, buenos días Aimé, buenos días Pablo, buenos días a todo el mundo, bueno, a las corridas, así salió esta canción. Buenos días a vos y feliz cumpleaños y gracias por estar acá auto-homenajeándote con esa letra tan bonita. Exactamente, captaste el mensaje hacia mí misma. Dije, voy a empezar este día confirmando todo lo que dice esa canción tan... tan abundante para mí. No sé si estoy con el Auri sin volumen, sería para este. Allá. ¿Eh? Para allá. Eso. A ver. Ah, sí, ese, sí. Bueno, no. ¿Eso sí? O sea, okay. Bueno, no quiero detenernos. A ver. No está entrando por aquí. Créete. ¿Y vos? Bueno, busquemos un Auri. Tranquilo. Bueno, perdón, acá cuestiones técnicas. Bueno, así que sí, me dije... Me voy a confirmar todo esto lindo, esta canción que me trae tanta abundancia y tanto agradecimiento siempre. Y he recibido mi primer regalo de cumpleaños que me han hecho acá los compañeros de Radio de Grito. Una dulzura para seguir auto-homenajeándome. Así que gracias, gracias compañeros. Y bueno, gracias también a las personas que me han mandado saluditos aquí por la radio. también he recibido mensajitos por ahora en el celular y es re lindo así sentirse recordada y querida. Así que muchas, muchas gracias. Ya te están saludando, Monse, te aviso. Sí, sí. Bueno, díganmelo. Díganmelo que me viene bar. Mientras voy buscando en el celular, me siempre viene bar. Siempre hay que alimentar a esa niñita interior. Que necesita ser el centro de atención un ratito. Un ratito. Así que, bueno, ¿quién me está saludando? César. Esa, hola, César, gracias. Feliz cumple, Monse, que lo pases bonito. Gran abrazo, saludos a ambos esquejianos. El Adri fue lo primero que dijo también. El Ney Froscovelli solamente contestó la consigna. Sí. Está bien, Ney, no me importa. Al cabo que ni quería. Bueno, ya que Ney no me saluda, voy a publicitar Rock. Vamos con la agenda, vamos dale, con el día. Paren, vamos a preguntar si hoy jueves saben de algo porque yo no sé de nada. Jueves. ¿Hoy día? No. Bueno. No, sé que está todo concentrado de viernes a domingo. A full. Bien. Me parece. Bueno, entonces yo les voy preguntando para que me agreguen cuestiones si me falta algo. ¿Cómo está la ruta? ¿Qué? ¿Vos tenés un flyer y no me lo pasaste, amigo? ¿Esas son tus señas? Bueno, siempre Pablo López hace señas raras. Les cuento lo que no se ve. ¿Cómo está la ruta? Llegué tarde por eso, así que también corriendo y canté agitada por eso. Bueno, vamos con el viernes. Rock en vivo. Pueblo Chico estará tocando en la panadería Santino, a 100 metros del supermercado Los Hornillos, a partir de las 23 horas... mañana, viernes 7 de octubre, evento A la Gorra Solidaria Consciente. ¿El Pueblo Chico toca en este evento por algún motivo? Ah, como dice Solidaria. Si hay alguien escuchando ahí de la banda, que nos cuente. Claro, nos pueden llamar, contar y especificamos un poco más. Yo cuento lo que dice en el flyer. ¿Qué más? Bien, mañana estará tocando acá les amigues de Dúo Sures. Y Sergio Korn, es saxofonista Sergio Korn, ¿verdad? No, es un viejo. Esto no es un saxofón. Esto lo que ve en el flyer es, ¿me entendés? ¿No? Es el mango de la guitarra junto con el micrófono dobladito y parece un saxofón. Claro, o sea, claro. Ya confesé, y hoy cumplo 44 años, gentes, ya confesé yo que... ¡Yo dije 36 primavera! ¡Vamos! A mí, cuando lo dijo, me pareció que... ¿Te pareció un poco callante? Me pareció... No te enseñaron nada. No te enseñaron nada. Se va a caer. Bueno, una mínima duda. Una no, mínima 32. Duda. Creo que entre 32 y... No, sí. No, pero estoy chocha por ahora. Pero bueno, los ojos, igualmente así todo, los ojitos me andan diciendo, dale, anda, sacate el turno al dispensario y déjate joder. Bueno, ahora tengo que ir a disimular. La última vez que renové el registro me hacía la que miraba con un ojo, pero en realidad me abría y miraba con otro porque con ese era el que no veía. Bueno, pero me lo logré, lo engañé. Así estoy con... Bueno, perdón, basta de ser autorreferencial. Es mi cumpleaños, perdónenme. Hoy puedo ser egocéntrica. Siempre soy un poco. A ver, Dúo Sures y Sergio Korn estarán tocando mañana viernes 7 a las 22 horas en Fortunata, Los Pozos, con reserva. Qué Fortunata es donde era... Fortunata donde era Vikinga. Vikinga, y en la recta de Los Pozos. Yo veo acá que el amigo el negro de Los Hornillos, está de acá de la pizzería del Negro, está compartiendo, así que no sé si el Negro es parte de este proyecto. Sí, acá es. Nuestro amigo Pablo asiente. Bueno, con reservas al 3544-560-217. Y esta misma propuesta de Dúo Sures con Sergio Korn también va a estar sucediendo el sábado, que ahora lo voy a anunciar cuando llegue el día sábado. Pero se ve que están tocando por varios lados. Acá nos llega una información de Isa de Los Hornillos diciendo algo que va a pasar mañana. ¿Será? ¿Esa info la tenés? Será... el cine. ¿El cine? No, porque Isa... No me manda la información. Ya lo hablamos, Isa. O sea, yo la hablo sola. Isa no me contesta. Así que no la tengo. Yo claro. Dispuestísima a pasarla. Leámosla. ¿Cómo es? Que en el cine, acá en la Biblio de Los Hornillos, mañana a las 7:30, horario puntual, se va a proyectar una película documental muy loca, pero no se preocupen, no saldremos chiflados ni deprimidos. Se llama Wolfpack, La Manada, New York, del año 2015, a las 19:30 en la Biblia de los Hornillos. Gracias, Isa. Para, y si yo voy chiflada y deprimida, que es como, es un estado natural del ser por momentos en mi vida. Sí. Después cuando salgo, no salgo chiflada y deprimida, o sea que puedo ir y revertir el estado natural. Claro. Estaría muy bien, ¿eh? Claro. Por ahí me mando. Bien. Bueno, viernes 7, Venia, Patricia Parada y Trío Burgol. ¡Apa! Qué lindo, ¿eh? Trío Burgol. Amo que se llame Trío Burgol. Mira, ya te digo, el Trío Burgol es Melacho Cuello, el Gustavo en el violín y el Fer Torres en la percusión. Ya buenísimo. Y Patricia Parada la conocemos, genia. Así que viernes a las 22 horas en Atahualpa, la Peña de Mina Clavero, Avenida San Martín, 663. Hermosísima propuesta, altos, altes musiques. Ahí algo como para aportar en esa es que Atahualpa está justo en el semáforo, ¿no? Que va hacia el puente que va para Cura Brochero. Y justo desde esa parte hasta, bueno, casi toda la Avenida San Martín está cortada porque están haciendo obras de cloacas. Así que la gente, cuando circule, trate de estacionar cerca, pero no se quiera mandar por la San Martín porque no van a poder pasar. Genial, ¿eh? Muy bien esa data. Muy bien, data, muy bien. Data del tránsito. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Viernes 7. Viernes 7. El Urpil, espacio cultural. Un pequeño detalle en el ciclo de Canducho. Desde Unquillo a Tras la Sierra. Vamos a ver lo que dice. Este viernes 7 de octubre se viene un fechón. Vienen desde Unquillo, pequeño detalle, con Canducho Salsa, en este ciclo. Sí, dos propuestas en una misma noche. Venite, acompañanos en esta fiesta en el patio cultural y cervecero de La Urpila. Entrada al sombrero. O sea que esto es jarana. Jarana, jarana. Jarana para bailar, como siempre en La Urpila, a partir de las 21 horas, ahí para ir a tomarse una cervecita y después empezar a bailar. Otra cosa linda que va a estar este viernes es mi amiga, la Pepi Parsi, la Parsifónica, estará tocando este próximo viernes 7. Recibimos por el sur la Parsifónica y su música bailable y de conciencia ambiental en Espacio Antillanca, Corralito, a 150 metros de la Garita del Bondi. Valor del show, 500 pesos, no excluyente. A ver, ¿a qué hora? Ah, dije... No, no dije, vamos a ver si entrando en el flyer, 21 horas. 21 horas. Esto es Corralito. ¿Dónde queda Corralito? En el sur. Ah. Bueno, búsquelo en Google Maps, chiques. ¿Qué más? Sí, en el sur, ¿no? Corralito es ahí cerca de... De La Paz. Bueno, sí, ah, cerca de La Paz, estamos. Bueno, y otra cosa que estará sucediendo mañana es que voy a estar yo tocando con mi amiga Agua Marina. Voy a estar festejando mi cumpleaños en este ciclo de cantautores que está sucediendo en la Casualidad de San Javier. Esta vez estaré compartiendo con Agua Marina. Esto es a 100 metros de la plaza, a partir de las 21 horas. Empezaremos un toquecito después, no muy tarde, porque estas propuestas tranquis tampoco van a empezar tan tarde. Creo que en La Casualidad hay unas comiditas. Y bueno, justo cuando veníamos hablando hacía tiempo con La Casualidad para tener una fecha, me dice 7 de octubre. Y digo, sí, la verdad que comenzar mi ciclo solar cantando en una fechita es lo mejor que me puede pasar. Así que si quieren venir a darme regalos, pueden venir a la villa. El regalo es escucharme. Hermoso. Sí, así que si quieren, gracias. Si quieren, ahí estaremos en La Casualidad de San Javier con Agua Marina a partir de las 21 horas. Me gustaría mucho conocer La Casualidad. No fui nunca todavía. Bueno, es muy lindo el espacio de La Casualidad. Tiene un espacio afuera y un espacio adentro hermoso. Y aparte, Diego, el creador de La Casualidad, él tiene otro espacio así en Sierra de los Padres que ha funcionado durante años como albergue y espacio cultural para muchísimos artistas que han pasado muchísimas bueno, por cuestiones de salud se vino al valle a vivir y vuelve a montar semejante proyecto que realmente económicamente no sería su... Él es un artista plástico y mucho amor al arte, mucha conciencia, mucha entrega para generar... encuentritos. Encuentros en este lugar de él, ¿no? Porque sí, no es que no es cualquier cosa. Voy a esperar a Pablo López, que esto que me pasaste a último momento me hace renegar. Lo voy a poner el mismo... Ahí está. Ajá. Es para el domingo igual. Bueno, pero igual lo tengo que leer. Bueno, entonces... sábado 8 de octubre. Me voy al encuentro de mujeres. ¿Vas, Aimé? No, me quedo. No, te quedas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si registramos algunos audios para aquí, para la radio. Estaría muy hermoso. Sí. Llevo ahí todo mi equipito. Bueno, sábado, también esta propuesta que yo comentaba de Dúo Sures y Sergio Korn estará sucediendo el sábado 8, ahí mismo en La Casualidad de San Javier. Esto también debe ser, no dice, pero debe ser a las 21 horas, como es... Bueno, la verdad que no sé, no sabría decirlo, porque por ahí es de día. No decía nada. No dice, a ver, voy. Y si es corte peñita, tal vez sea, ¿no? Al mediodía. Ni idea. El otro dije, ¿a qué hora era? Fortunatas a la noche. Bueno, sí. Hay para hacer las reservas al 3544... 302-912. Si alguien de ese grupo, de esa gente está escuchando, nos puede aclarar la hora, así blanqueamos por aquí por teléfono. Otra cosa que estará sucediendo por aquí es el Beat Mama Fest en Winca, Mina Clavero. Line up. Ay, a mí me matan estos muchachos porque no tengo idea lo que dicen. A ver. BR, uno que será. Beer One. Beer One, sí. Ponele, ¿no? Becky Badass. Becky Badass, Nano, DJ Aquiles y Beat Mama cerrando. Ah, impresionante. Este sábado 8 a las 23 horas, anticipadas 400. Acá te dan el teléfono de Gio, que tendría que estar aquí. Pero ¿dónde estás? Giovanni, querías Giovanni venir a la radio, me mandaste un mensaje. Yo lo que pienso es si no se habrá ido a la otra radio. El Gio, yo le dije que era acá. Bueno, a ver, si alguien del grupete de Beat Mama o alguien está escuchando, me puede avisar en qué andan, si se vienen al piso. Me gusta decir al piso porque siempre lo veía cuando era chiquita. Bueno, ¿qué más? Lindas propuestas. Ay, bueno, acá hay un flyer súper pintoresco que hicieron unos compañeres. Ay, no, está buenísimo. Triple fecha. Y no, relleno de se la mandaron. les cuento para la audiencia que el flyer es un coso, un alfajor triple, como si fuera un alfajor, ¿no? Y ahí entonces dice todas las características de la fecha en el paquetito del alfajor, está divino. Sábado 8 el ¿cómo se llamaba? Ese alfajor, ¿te acordás vos? No es ese, es el otro, se llama Grandote. El Grandote. Probaste chiquito, ahora probá el Grandote. Triple sabor, decía. Mirá vos, me acuerdo de la propaganda. De las tres capas. De la Mega. Sí. Bueno, el flyer está muy pintoresco. ¿Y quiénes son? Sábado 8, a las 19:30 horas. Triple fecha en Café La Abadía. Alexis, León Migue y sus guitarras. A ver. Mirá. Triple fecha, Alexis Canter, Migue Montiel y León Dunarama. Donaruma, perdón, León. Yo lo tengo como León Come Chingones en mi contacto. León Donaruma. Un encuentro único entre tres compositores que habitan el valle, canciones nuevas en formato acústico, tres estilos y un mismo sabor. Esa. La cita es este sábado 8 a las 20 horas en la Abadía, ruta 14. Bueno, en el alfajor dice 19:30. Acá dice a las 20, vamos. A las 20 horas en la Abadía, ruta 14, 129, kilómetro 129, Las Tapias, camino a San Javier. Les esperamos para compartir una noche entre amigas de música y canción. El show es a la gorra, habrá un carrito con cafecitos y sorpresas. Bueno, otra cosa que tengo para compartir aquí es una llamada, porque mañana se estarán, no, mañana no, el sábado se estarán presentando los Chefs en concierto. Vuelve Cielito Lindo, ¿verdad? Sí. Claro. Primer concierto de Cielito Lindo. Reabre sus puertas. Reabre sus puertas y entonces vamos a estar charlando aquí con les compañeros. Compañeros, porque veo que hay una chica también en esta nueva agrupación. Mientras tanto estoy escribiendo un mensaje del cerebro. Ahí va. Entonces vamos a ver si lo llamo a Marcelo. Me voy a enchufar por aquí. Hay una musiquita como si fuera un Pac-Man que me está comiendo el coquito. Es el cumpleaños feliz. Te encanta ponerme esa musiquita. Es el cumpleaños feliz. Vamos a llamar a Marcelo. Es como pasar un nivel del Mario Bros, digamos. Sí, nunca, si no jugué a los jueguitos. ¿A ninguno? No. No. No me tocó, sí, te digo la verdad. A mi hermano le habían prestado un Family Game y, y jugué al Tetris un tiempo cuando estaba en mi casa, pero tenía un problemita. Después me iba a bañar y con los azulejos veía las formitas del coso. Era exposta que te quema el cerebro. Es hoy, como cuando, no sé, vas paseando y ves una piedra y le viste una cara, una forma, una cosa, y luego no puede volver a ser una piedra otra claro, vez. Ya es va a ser eso que viste. Y decís que mirás. Claro. No, eso ya me pasa a mí. Bueno, estoy llamando a Marcelo. Marcelo de... ¿Cómo es que se llamaba? Que ahora tuve que salir... Los chefs. Ellos que van a volver a abrir, que van a, que, a darle inicio a la temporada 2023. De Cielito Lindo. Entonces, hola. Hola. Hola, ahí va, bien, estaba subiendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcelo. Acá Monserrat de Radio El Grito te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Monse? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte, todo muy bien. Bueno, Marce, acá estábamos hablando un poquito del flyer, de los chefs, de la reapertura de nuestro espacio querido del barrio Cielito Lindo, y queremos que nos cuentes de esta propuesta, que es la primera vez que se presenta, ¿verdad? Y de este nombre tan particular. Sí, bueno, sí, es la primera vez que nos presentamos. Somos una banda que nació acá en el Valle en el 2021. Y bueno, como siempre nos da a los músicos mucho gusto que la primera presentación sea en ese lugar tan mágico, que es Cielito Lindo. Así que estamos muy felices con eso. Bueno, y este sábado a las 9:30 de la noche, 21:30, nos estamos presentando ahí. La propuesta, bueno, es una banda que podría definirse de música pop o rock, pero que bueno, realmente en las canciones tocamos diversos estilos, así que bueno, esperamos ese contacto por primera vez con el público, a ver cómo reciben nuestras canciones. Marce, contame, ¿quiénes son los integrantes de la banda? Veo que está mi amigo, alto guitarrista Ariel Delfino. Sí, tremendo guitarrista, un buscador incansable. Incansable. De armonías. Bueno, tenemos a Ezequiel Moretti en el teclado. Está Eugenia Blanco en voces. Está Alejandro Blanco en la batería. Perdón, Alejandro Árbol en la batería. Está Gabriel Córdoba en el bajo. Está Ariel Delfino, como bien dijiste, en la primera guitarra. Y bueno, quien les habla, Marcelo Córdoba es mi nombre, en la voz y la guitarra también. ¿Y los temas son propios? Los temas son propios, exactamente. Son temas propios en idioma inglés. Ajá, apa. Bien del género esto que traes. Sí. Sí, sí, en realidad tiene que ver mucho con una cuestión de sonoridad y de la métrica, ¿no? El tipo de música que hacemos... Es muy complejo para ponerle letras en castellano, la verdad. Entonces, ahí hay una conexión con ese idioma a través de eso, ¿no? Ajá. Bueno, entonces será cuestión de ir a escucharles a Cielito Lindo. Contanos un poquito a qué hora se van a estar presentando en Cielito, cómo es la propuesta, si va a haber comida, cómo es. Sí, cómo no. Bueno, la llamada al público es a las 21:30. Suponemos que vamos a estar empezando más o menos puntuales a las 22. Bueno, y Cielito Lindo, como nos tiene acostumbrado, ahí de la mano de Pablo, que lleva este lugar con tanto amor y dedicación, seguramente va a haber unas ricas pizzas y otras cosas para ahí poder ir deglutiendo mientras el show se va desarrollando. Así que bueno, la propuesta es ahí el encuentro y disfrutar. Para nosotros también va a ser muy muy interesante e importante ver cómo se reciben las canciones. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices y muy expectantes con esto. Bueno, muchísimas gracias por contarnos, Marcelo. Y bueno, y la idea era que se vengan a tocar algún temita a la radio. Me parece que no se podía, no podían por laburo, por no sé qué cuestiones. Pero sí, bueno, avísenos para una mañana o jueves, sobre todo, que es el, bueno, viernes también, ¿no? Se puede la web. Pero sobre todo jueves y se vienen a chamullar unos temas acá y a compartir con la audiencia de Radio El Grito. Siempre es lindo. Buenísimo, cómo no, vivo. Cómo no. Bueno. Cómo no, buenísimo. Te agradezco un montón, Marce, y bueno, y nada, invitada de todo el mundo a Cielito a escuchar esta nueva propuesta y a apoyar la reapertura de este lugar tan importante aquí en nuestro pueblo. Así es, bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos llegar a la gente. Y sí, los esperamos a todos mañana, dale, el sábado. Perdón, y cuando tengan algo para escuchar también, cuando tengan alguna grabación, algo para escuchar, también la compartimos aquí en la radio. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias también por eso entonces. Un abrazo enorme. Gracias a todos, buen día. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Marcelo de Los Chefs y esta nueva propuesta que se estará presentando. Corto, sí, se toca el rojo, bien, ya entendí. Que se estará presentando aquí en Cielito Lindo y continúo con la agenda de este fin de semana. Solo me queda el día domingo. Pero, a ver, están. Nuestro amigo, colega Pablo López, estará presentando Proyecto Orilleres en la esquina de las Chacras Norte, aquí nuestro barcito del barrio, donde se comen unas riquísimas comidas caseras preparadas por Mer y su pandilla. Estará Pablo este domingo 9 a las 21 horas. ¿Vas a estar solo, Pablo? ¿Y con quién vas a estar? Junto con Omar Carafín. Ah, qué bien. Bueno, con el pianito, sácame la musiquita. Te la puse un poquito, te la saqué. No, sácamela, te juro que me hace mal. Te lo puedo jurar. Se puede cambiar, se puede cambiar. ¿Eh? Se puede cambiar la ¿Tiene que haber algo? ¿Por qué? ¿Porque yo me quedo en silencio? No, pero... Y a veces los largos silencios, está bueno que sea. Ojalá tuviera largos silencios. En mi cerebro pasan muchas cosas más tu música. A ver si les gusta. ¿Candombe te gusta? Sí, pero el de jueguito no. Ahí está, tamborcito, mira. Sí, por favor, eso que me ponía me estaba quemando el coco. Bueno, otra cosa el domingo y ya no tengo más nada. Ah, pero por fin. Bueno, justo igual, porque realmente estuvo perfecto. Ni un bache. Quería. Ya me miró con esa carita y me puso esa. Y ya estoy, ya me convenció. Yo quería interrumpirte un solo segundito para decirte que. Te mandan una feliz vuelta al sol Daniela, Jan y Valquiria, que también está cumpliendo 5 añitos. Te mandan un feliz cumpleaños, que lo celebres con mucha alegría. Gracias, hermosuras. Gracias por esas felicitaciones. Solo eso quería decir, me retiro a un costado, mira. Porque estamos recibiendo a un artista muy especial de nuestro valle. Y que tiene un nombre muy lindo. Sí, voy a decir, mientras esta persona se apersona, voy a contar la última propuesta de este domingo. Es Feria de Artesanes de San Javier y Yacanto, domingo 9 de octubre a las 17 horas. Pandilla Sicuri Canari se estarán presentando ahí en la Feria de Artesanes de San Javier y Yacanto. Eso será el domingo a las 17 horas. Hermosa la feria, estar paseando por la feria y escuchar la banda de Sicuris, un lujazo. Y buenos días, aquí tenemos en el estudio al amigo Giovanni de Beat Mama, que recién hablamos un poquito de Beat Mama Fest, pero ahora el Gio nos va a contar la posta de este festival que se viene con todo. Buen día, Gio, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día, ¿cómo les va? ¿Corriste? ¿Estás jodida la ruta? No, yo no corro. ¡Ah, con razón, guacho! ¡Con razón! No, ya, no, yo no corro, soy una estrella. No corro. Te falta mano, corre, no, guacho. No es así. Yo estuve haciendo dedo y llegó el bondi y me tomé el bondi. Sí, claro. Igual yo. Todo es como tiene que ser. Sí, ojalá sí. No le haya retrasado en el programa. No, viste que está... No, digo porque está la ruta. Yo también me retrasé porque está todo cortado y está un quilombo. No se retrasó. Perfectísimo. Llegaste para contarnos sobre la propuesta del Beat Mama Fest. Bueno. ¿Qué ondi? Bueno, nada, este evento ya lo venimos haciendo ya hace casi 2 años. Es la segunda vez que lo hacemos en Mina Clavero. ¿En el mismo lugar o cambiaron de lugar este año? Ya lo hemos hecho en varios lugares. Lo hemos hecho en Merlo, lo hicimos en Las Rosas varias veces. Y esta es la segunda vez que lo hacemos en Mina Clavero, en el mismo lugar que lo hicimos la vez anterior. Bien. Que fue más o menos allá de hace 6, 7 meses. En Winca. Lo vamos a hacer en Winca. Contanos de ese espacio, Gio, ¿qué onda? Porque ahí recién estuvimos charlando, pero no sabemos bien. ¿Es un espacio cerrado, es un espacio abierto? Es un espacio cerrado. Enorme. Es grande, es cerrado, es una pizzería, entonces también se puede ir a comer, ahí, hacer unas pizzas de la piedra que están espectaculares. Yo soy muy crítico de la comida, así que les digo que son buenas las pizzas, en serio. Así que eso está bueno, tiene ese buen servicio gastronómico. Y después siempre hace eventos, el dueño del lugar siempre hace eventos de toda índole. Nosotros le caímos con la propuesta, nos fue bien la primera vez y ahora por eso vamos por la segunda. Y tiene terracita. Tiene terraza, pero bueno, viste, con estos climas que está medio frío en la noche, sí, y eso yo creo que lo vamos a hacer abajo. Igual, es grande el lugar, ponerle que entren 200, 250 personas. ¡Apa! Buenísimo. Así que sí, la vez anterior más o menos llevamos como 100 personas, 120 personas. Así que nada, la verdad es que está buenísimo. Invitamos a artistas locales siempre, como en todos los Beatmama Fest. Porque hay una diferencia, que toque Beatmama y que sea un Beatmama Fest. Aunque sea parecido el nombre, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el Beatmama Fest es eso, siempre compartimos, abrimos la cancha ahí para que se sumen los artistas que quieran. Esta vez, y que puedan, esta vez invitamos a Becky Bass, que es una chica de Dolores, que hace hip hop underground, también pertenece a la crew de la Triple Perra, que son organizadoras de eventos también de la onda de hip hop y del trap. Así que le invitamos a ella. También va a estar Nano, que pertenece a Mina Clavero, él hace música urbana y también es vocalista de la banda de La Urión y las Valquirias. Tiene dos proyectos musicales, así que bueno, ahora se va a estar presentando como Nano en su versión más trap. Hace trap hard, está bueno lo que hace, le mete. Él es muy buen cantante, también es muy buen músico, entonces en el trap se desarrolla muy cómodamente, que eso siempre suma. Así que, ¿qué más? Y después está Bruno One, que es un chico de Las Rosas. Creo que es el integrante más joven de este evento, así que ya lo hemos invitado varias veces, hemos seguido su trayectoria, su pequeña trayectoria ahí, cómo va desarrollando sus temas y todo, y siempre va con una re buena actitud y tiene una búsqueda musical bastante interesante. Entonces bueno, lo volvimos a invitar, así que bueno, eso va a ser la escena y después vamos a tocar nosotros y va a pasar música DJ Aquiles, Andrés Albornoz, que siempre bueno musicaliza los Beatmama Fest. Y nada, se va a romper ahí, eso va a estar bueno, va a ser divertido. Nuestros shows y los Beatmama Fest siempre son abiertos a todo público, siempre hay niños, hay siempre eso, está la misma, por suerte, o sea, no por suerte, no sé, por cómo fueron las cosas, eso, siempre hay la misma cantidad de hombres y mujeres, que eso hace que se equilibre la energía en el ambiente, ¿viste? Que por más de que nuestros shows siempre sean intensos, siempre son pocos amables, les digo yo. Sí, pocos del amor. Sí, como que entras yo he estado, aparte genial eso, porque estamos los vejetes de 40 y pico, haciendo pocos, con los amiguitos de la nena, estoy tipo, literal, yo 5 minutos, ¿no? Porque me hago pis, pero después siguen los demás, siguen aprendiendo y yo los miro afuera y me divierto de que se diviertan. Encima pasa eso de que nuestro público es así, de 5 a 60. Sí, amamos Beatmama. Entonces va ahí, siempre hay una mixtura, un encuentro generacional y cultural ahí que está re bueno. Bueno, aparte Beatmama te acompañan varios señores, ¿no? No es que... Sí, yo soy el señor más joven de el más joven de la banda, son más bien... Sí. Y sí, nuestro rango de cogeneracionales míos. Integrante de la banda es eso, de 38 a 40 algo. Pero musicalmente eso es muy rico porque hay muchos arreglos y melos bien ochentosas, bases que se van mezclando con el género más, yo no sé de los nuevos géneros, si decirle trap, rap, bla, porque posta. Y nosotros muchos géneros como que no. Abren un montón a toda esta información que traen de la música escuchada por nuestra generación. Eso, más que género, o sea, no sé si nos cuesta una banda, ¿viste? Describir nuestra banda. Sí, por eso mismo siento que es una banda. Claro, mucha fusión. Claro, hay mucha fusión y también eso, somos medio andrógenos en eso. Todos tocamos lo que nos gusta y los temas, no es una banda donde uno cayó con los temas y dijo, bueno, este tema está en re, bálamelo así y la letra es así. Los temas los creamos entre todos, o sea, las letras, sí, yo soy el que escribe, soy un cantautor, escribo todas las letras, pero después es eso, las vamos armando las canciones y uno trae, tengo esta bata, bueno, nos gusta, bueno, a ver, yo sumo esto y de repente Seba vuelve a la otra semana, que es el profesor Sibelio y que está en teclas y segunda guitarra, larga pistas, es una masa, es súper aplicado, entonces siempre se lleva algo y vuelve con algo nuevo de su casa. Yo también siempre tengo canciones dando vueltas ahí. Bueno, con Beatmama también tocamos parte de canciones que son propias mías, reversionadas por Beatmama, como Parece Broma y My Boomba, que son temas que pueden escuchar en YouTube, que están reversionados. Todavía no grabamos nada de Beatmama en esos temas, pero está bueno eso. Te voy a preguntar cosas sobre vos. Dale, por favor. ¿Cómo te vengo viendo desde que sos chiquito? Sí. Dibujando. Siempre con una personalidad fuerte, siempre para adelantísimo, siguiendo tus sueños y tus propósitos, y no te comes ninguna. Y bueno, arrasa Giovanni desde chiquito. Y te pregunto, ¿cómo llega a tu vida el trap, el rap? ¿Cómo llega a tu vida y qué sale, no? ¿Qué sale? Porque te escucho denunciar, te escucho manifestar tu ser y lo que sucede, ¿no?, alrededor, nombrarlo y ejercer también una voz, la voz de todos los pibes y de las pibas, de lo que a ustedes les pasa, de lo que a todos les pasa, ¿no?, pero especialmente hablando de tu generación. Entonces, eso, ¿cómo llegas vos al rap? ¿Cómo pasa ese nenito escuchando? ¿Cómo llega eso a tu vida? Y la verdad que fue por encontrar pares de gente de mi mismo color de piel. Básicamente empiezo por ahí. Mi vieja cuando yo era muy chico falleció y con mi familia de parte de ella no tuve mucha relación, que serían los morochos. Siempre fui como el morochito y cuando vi un morocho que hacía música, nada, me sentí como emparentado. Entonces empezó por ahí. Después, escuché siempre de todo, o sea, yo en mi adolescencia, desde cumbia villera hasta hermética, hasta escuché reggaetón también en su momento con la invasión cultural que sufrimos en el 2000. También fue parte de mi influencia, hasta que, bueno, no pude hacer visión sumisa a mi historia, no pude escuchar más ese tipo de música, pero bueno, eso, de todo, y rock nacional, no mucho más que Los Redondos, y eso, no soy muy del rock nacional, la verdad, como, ¿qué es eso?, más del metal, como hermética y todo ese mensaje. Yo creo que de ahí también mamé eso de cantar ahí lo que el pueblo necesita de una manera sin filtros y bien explícita. Que bueno, eso, mira, te digo que es posta, que de las pocas bandas que me sé los nombres de las canciones y algunas letras es de hermética. Y después, bueno, eso, mi viejo siempre escuchó mucha música, es un punky de los amorosos, pero un punky. Sí, y bueno, sí, Manu Chao, eso, después mucho reggae, mi búsqueda personal como Alfa Blondie, Alborosi, no sé, mucho también, bueno, estar produciendo con Andrés Albornoz, mi niño de, mi adolescente de 13, 14 años cuando escuchaba esto, Dread Marai, Los Cafres y todo eso, la verdad yo no puedo creer que esté con un ex integrante de esas bandas haciendo música ahora. Impresionante. Sí, eso es algo que ni yo, o sea, nunca lo hubiese pensado, y estoy sumamente agradecido, así que un saludo a Andrés Albornoz. Un capo, el Andy. Un amor de persona. Alto músico, súper trayectoria, alto músico, ni te enterás, súper humilde. Sí, un amor. Amigo de todos. Así que nada, de toda esa mixtura musical, y ese también, soy cero fanático, la verdad que, bueno, escuché mucho Eminem cuando después me reafirmé en el rap, también como que escuché mucho Eminem, 50 Cent, mucho rap gangsta, que entonces yo no entiendo mucho las letras, ¿no? Como que mamé mucho esa actitud de decir las cosas así, pero la verdad que no comparto el mensaje de hablar de eso, de las mujeres así, ni de armas, ni siento que sume. Sé que también es una bajada de línea desde las disqueras y todo eso para moldear las mentes jóvenes. Te hemos visto denunciar cosas fuertemente, desafiar mucho los parámetros establecidos. Te rebanco siempre. Eso es polémico, lo cual es genial porque genera lo que se tiene que generar, que es incomodidad, ¿no? Porque si no nos incomodamos lo establecido, no vamos a ningún lado. Así que vos sentís desde tu lugar de cantautor que esa voz tiene un propósito más allá de lo personal del Giovanni que se manifiesta, ¿no? De una parte del ego. ¿Sentís ese propósito así a la hora de denunciar, a la hora de escribir? ¿Sentís que estás haciendo algo así a nivel colectivo? ¿O simplemente es lo que te incomoda a vos y por eso lo denunciás, lo gritás? O... No sé, solamente es. ¿Cómo crees que te lo diga? No sé, es así. Yo a veces tengo una emoción, me pasa algo y no necesariamente escribo sobre eso. Escribo capaz sobre otra cosa. Como que no... A veces sí, también digo, bueno, ahora... No sé, tengo esta música y me lleva a este lado y escribo eso. O sea, no tengo una sola forma de componer mi música, ¿viste? Es muy, muy variada, muy extensa. Tengo canciones que salieron desde la improvisación total y de ahí, de un ensayo, y de ahí escucharlo una y otra vez y agarrar y transcribirlo y revolver a escribirlo y darle forma hasta escribir una canción en 6 meses, hasta escribir una canción de 2 semanas y después otras 2 semanas y después dejarla varada un tiempo, pero ya que tenga el espíritu, o desde un estribillo, mil maneras, o de solo en mi casa escribiendo desde la compu o con lápiz, que también eso me gusta porque es una especie de ritual, lo único que a veces es muy desordenado, entonces te cuesta después leerlo. Pero, no sé, como que no me lo tomo tan personal, o sea, traté de desconstruirme en esa postura del rap, de eso de cuánto mi vida, esta es mi posta. Claro. Este soy yo y mucho odio también, el resentimiento, como que también estoy en búsqueda de soluciones más allá de las denuncias, ¿viste? Siento que es un paso evolutivo en lo que es la música, que hace falta proponer respuestas a todas esas incomodidades y no solamente sumar más incomodidad al inconsciente colectivo del oyente, ¿no? Entonces... Qué lindo eso, sí. Nada, va como... Va surgiendo y a medida que voy creciendo, yo también... Por mi vida, es lo que te digo, yo no puedo mirar para otro lado. Cuando yo escucho música comercial y todo eso, volviendo a esto de ser polémico, yo creo que el público está acostumbrado a que le digan lo que quiere escuchar, ¿viste? Y una vez escuché una frase de Alan Moore, no sé si saben quién es Alan Moore, es un dibujante y guionista de historietas, que el chabón decía eso, decía, si la gente fuese artista, sabría bien lo que tiene que hacer, pero el público necesita que le digan algo. Entonces, esa respuesta del comercio, de decirte lo que vos querés escuchar, no tiene la esencia de la carga artística para mí. Solamente es algo como de diseño, por decirlo así, que cumple. Tal cual, sí, son fórmulas perfectas. Como esta silla, que está diseñada para ser cómoda. Sí. Entonces. Sabés que con tales bases, con tales géneros y con tales ritmos, le metes cualquier letra y la gente le entra directamente. Sí. Vos pones un ritmo de cumbia y la letra que sea le entra a quien sea. Recaigo en esta analogía de la silla. La silla esta está hecha para ser cómoda, no para que me haga bien a la espalda. Si estuviese hecha para que me haga bien a la espalda, sería incómoda. Si tengo mala postura. Entonces, a eso va la polémica en mi música. Como que si te incomoda es porque algo te resuena. Y si no te incomoda es porque estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, no me importa. Entonces, la verdad que no me importa porque no es personal. Tampoco soy meramente yo. Yo me bajo del escenario y tengo otra vida. Entonces, como que tengo una vida que esa es mi otra vida más real y la que más valoro. Como eso, con mi hija, con mi familia, con me encuentro con lo que sea, boludo, con el atardecer todos los días, que es hermoso acá en Tras la Sierra, y todas esas pequeñas cosas son para mí las más importantes. Lo demás es lo que tengo que hacer. Así que, nada. Bueno, es gracias, Gio. Gracias por ¿querés contarnos algo más? Porque acá tengo puesto en Spotify directamente Beatmama y quiero que nos compartas un tema, pero no sé cómo viene la organización aquí en la radio. Le voy a decir al Gio que nos... Yo te propondría eso, que si podemos pasar un tema, sí. Que lo elijas vos y si querés decime antes... Vos, no, vos. No, decíle vos. Es que no sé, si querés amigo. Te puedo explicar más o menos cómo surgió esa canción. Pero antes, me gustaría que vos digas segundos. cuál escuchamos y... Bueno, vamos por el último que sacamos. ¿Qué cuál es? Calma. ¿Y dónde? ¿Acá en radio lo escucho? También. Soy malísima. Sí. Ah, bien. Calma. Bueno, contanos, ¿lo paso o nos contás primero y después lo paso? Pásalo, pásale después. Vamos con calma de Beatmama. tiempo. Mañana te devuelvo el aliento. Equilibrio en mi centro, mi cuerpo, mi templo. Mantén el temple, conciencia abierta, nada para siempre. Vive el momento, siempre contacto. No hace falta tanto para sentirme vasto. Me basta con un canto, basta, no es todo una subasta. Tanto me sea la bestia que siempre se muestra. A veces se camufla, quiere mi obra maestra. Para que le rinda culto, yo solo le doy una muestra. Porque sus ofertas, lejos de ofrendas, siempre han sido un insulto. Porque sus ofertas, lejos de ofrendas, siempre han sido una mierda. Solo quiero calma, solo dame calma, solo quiero calma, cosechar buen karma. Calma, solo dame calma, solo quiero calma, paz en mi alma. Sigo exacto, no intacto, no indefenso, gracias a la gracia del afecto. No hay contrato, solo pactos, escenario, mañana estadio. Todo gracias a mis huevos y el apoyo de unos cuantos. Ve, ve, ve, ve, ve y dile que no flash el dealer, esto sigue aunque tires. Esos giles que no miren, de decirles tengo miles y no me opinen. Mine voces me persiguen, ser mi dios es el estado ser. Más allá del business, rompiendo los límites como adolescente con su timidez. Con complejos versos aparezco en los sueños de aquellos que beben de placeres que no deben y los hago perecer. Los tendrías que ver, todo vicio tiene su reverso y su revés. El dichicio que viene al dejarlo me esencia de ser. Pesadillas de abstinencia, otra vez ya no aguantas más. Solo quieres calma, solo dame calma, solo quiero calma, solo dame calma, paz en mi alma. Calma, solo quiero calma, solo dame calma, cosechar buen karma. Matamos todo con la cabecita así. Muy bueno. Bueno, contanos un poquito el tema y estamos medio cerrando. Un minuto te cuento cómo surgió ese tema. Dale. Ese tema surge a partir de una improvisación. O sea, se hace la música zapando y yo tiro una improvisación y después recompongo la letra. Este es uno de esos temas donde sale más o menos el freestyle y después escribo y le doy forma. Y eso, habla del... de una forma medio agresiva, pero de la calma. Es como parodiando eso, como la búsqueda, como muy importante para poder concretar y concretar lo que uno quiere, ¿no? Y como un buen estilo de vida. Que nada, entonces, después también habla de eso, ¿viste? De como que... como que la bestia siempre se muestra y sus ofertas siempre son una mierda, ¿viste? Como que quiere mi obra maestra, pero... como que es eso, siempre va a estar la tentación del artista de dar todo su talento, su potencial, su mejor virtud en pos de qué es la bestia. Para mí la bestia es la comodidad. Cuando un ser humano hace un pacto consigo mismo de vender su mejor talento, su mejor virtud a favor de la comodidad y no lo que tiene que hacer a servicio de todo, ahí es cuando uno le vende el alma al diablo y después te aparece ese señor de traje con un negocio. Pero él es otro servidor, ¿entendés? De toda esa obra. Todo el tiempo. Así que bueno, habla de todo eso, también habla de enfrentarse a los vicios, ¿no? Como eso de la abstinencia, como yo lo he vivido con muchos amigos, la verdad que, bueno, yo ahora no consumo ni marihuana, y nada, como que, como eso, como algo necesario y no fácil de trascender. Para la gente que bebe de placeres que no debe, yo los hago perecer, ¿no? Eso es la abstinencia. Así que, nada, un mensaje de fuerza también para la gente que está luchando en contra de sus demonios y que no viva escapando y que enfrente que eso es el camino largo, es el más sabio. Gracias, queridísimo. Hermosas palabras. Muchas, muchas, muchísimas gracias para cerrar esta nota hermosísima con Giovanni. Gracias. Un hermosísimo, hermosísimo joven de nuestro valle. Gracias por representar a tu generación de una forma tan bella y tan luminosa. Bueno, vamos a... Voy a decir lo último, que es que esta, la otra vez ya conté de este encuentro holístico se estará sucediendo, esta expo holística que estará sucediendo en noviembre. Están convocando para stands de productos, ya sea cosmética natural, todos productos que tengan que ver con la línea no ya terapeutas, porque terapeutas está lleno, pero sí... Ay, malísima ella que no sabe. Acá. Que necesito ampliar el dedito, así. Bioprogramación, stands de. ¿Cómo digo? Astrología, artes marciales, música cosmética natural, nuevas medicinas, herboristería, todo ese tipo de rubros, de, ya sea piedras. Si vos producís algo de eso, esta expo es para vos. El valor del stand es súper económico y la idea es unirse, conocerse, generar red en temática holística. Así que, bueno, quienes les interese ser parte de esta expo hermosa, se conectan por aquí conmigo y vamos al sorteo. Y no ocupo más espacio porque se nos hizo tardísimo. Me quedé lejos. Ahí está, ahí está. Nada, pero si la proyecto llega, mira. Sí. Voy a hablar desde afuera. Nos ahí me desde aquí. Hago proyección de mi cuerpo astral para llegar hasta ese micrófono. Se escucha. No, nos queda nomás hacer el sorteo. Tenemos como 29 personas anotadas. Sí. Para ganarse las dos entradas individuales al Cine Éter para disfrutar durante estos días hasta el miércoles que viene inclusivo. Inclusive. Vale. ¿Te gustaría elegir dos números? Sí, voy por uno y el chico va por otro. Ahí está. ¿Vale? Sí. Voy por el 6, que es el día de hoy, mi cumpleaños. ¿Su cumpleaños? ¿Sara Ganganga? Para ver, número 6. El ganador al Cine Éter en Villa Dolores es Sergio. ¡Qué bien! Él estaba interesado, ¿no? En ganarse la entrada. A ver, nos contó la anécdota del enano, Sergio. Ah, ¿no? Sí. Sí, esa está buenísima. Y no le escuché las anécdotas de los enanos. Bueno, Sergio, tuviste suerte, te ganaste la entrada, ¿eh? Una entrada una para el Cine Éter en Villa Dolores. Sí, pirilín. Ahora, Gio, del 1 al 29 menos el 6. Vamos por el doble más 1, 13. 13. A ver. Alberto, te ganaste la entrada. Alberto Aco. A ver, Alberto, porque ¿estás ese escuchando? Es su alter ego, digamos. Si sí. Él está agendado así es porque así le gusta que lo llame. Sí. Entonces, Aco, te ganaste la segunda entrada para ir al Cine Éter. Después calculo que te tenés que comunicar con esta producción para saber cómo retirarlas. O va directamente y las retira en nombre de Radio Grito. Tiene que mandar ahí los datos por privado. Y después va directamente al cine. Cualquier horario y cualquier función, ¿eh? Bueno, hoy fue como un tiempo compensación porque el martes me fui tan temprano. Hoy son las 1 menos 10 de la tarde. Yo tengo hambre. Vamos. Y tengo ganas de irme a comer. Así que vamos cerrando este programita de juernes. ¿Podemos dejar un bis ahí de Beat Mama como para irnos o no? Sí, sí. Lo único, le contamos ahí a la gente que está escuchando, sí, que en un ratito, sí, a las 13 horas, arranca el programa La Semilla. Ah, La Semilla, programa sí, radial, sí. Y que y también y está... tenemos Música Sin Mapa. Está Música Sin Mapa, que a la mañana dieron el adelantito que va a estar viajando por Japón. Epa. Buenísimo. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, Pom? El vivo del grito de hoy jueves, Música Sin Mapa. Bueno, gracias. Porque más a la noche ya no tenemos programación en vivo. Quédate sintonizando la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes 7 de octubre, haciéndole la previa al fin de largo. Exactamente. Bueno, gracias Gio. Bueno. Monse, felicidades, que la pases linda. Gracias, gente linda. Nos vamos con otro tema de Beat Mama, Espejitos de Colores. Buena jornada para todos. Chau, chau. Chau, chi. Mírame, mírame. Aquí estoy. Págame, págame, págame. Aquí estoy. Soy lo que nadie necesita, pero poco lo saben, yeah. Pero poco lo saben, yeah. Su felicidad, we, un estatus social, ajá. Un auto para forrear, scu, scu, scu. Lo que todos quieren comprar, comprar, comprar, bla. Como si lo que vale en realidad se pudiera tocar. Se pudiera comprar, se pudiera robar. Soy un buen trabajo, con poca responsabilidad empresarial. Pero con lo que pagan, mejor ni hablar mejor. Aquí estoy. Mírame, mírame, mírame. Aquí estoy. Págame, págame, págame. Aquí estoy. Soy lo que nadie necesita. Pero acaso lo sabes, yeah. Pero acaso lo sabes, yeah. Tú no lo sabes, ne. Yo no lo sé. ¿Acaso lo sabe, lo sabe? ¿Acaso lo sabe, lo sabe? Soy una tarjeta de crédito, listo para endeudarte. Un celular caro, listo para lucirte. Un millón de suscriptores, listos para amarte. Aunque ninguno esté, cuando estés solo y necesites un hombro para levantarte, levantarte. Soy esa moda consumida de la cual quieres ser parte para encajar, yeah, y evitarte de que por ser auténtico vayan a señalarte. Soy una casa en un barrio cheto donde no van a robarte, pero para sostenerla le vendiste el arma al diablo más elegante. Aquí estoy. Mírame, mírame, mírame. Aquí estoy. Págame, págame, págame. Aquí estoy. Soy lo que nadie necesita, pero acaso lo saben, pero acaso lo saben. Yeah.